ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar. Sé que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar. Porque nunca vendrás, yeah.